Se viene otro córner. Va a venir el tiro de esquina, va a hablar en el árbitro, 41 minutos del segundo tiempo. Nos acercamos al final, el centro al área. Saca bien Basáñez en el fondo de cabeza. El rebote le favorece otra vez al colombiano. Centro de Nicolás González, que abollando le pudo Marcelo Benítez. El rebote de cabeza está. El pase al medio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Díaz! ¡Gol! ¡De Tacuarembó! ¡Díaz! ¡Díaz! Dos cabezazos adentro del área, dicen que son goles. Aparece primero de Marcio Benítez y en el segundo palo solo para empujarlo al brasileño, el goleador del equipo Douglas, que poco había aparecido en el partido. La mandó a guardar para poner en ventaja sobre el final. A los 41 minutos y medio está ganando Tacuarembó 1-0. Un gol bien de goleador, de esos goleadores que de repente no te aparecen por un largo rato y la empujó abajo en la línea para poner un gol cerca del final que puede valer un montón. Eran los mejores minutos de Tacuarembó, lo que decía, un córner, dos cabezazos en el área y a cobrar 1-0 el Tacua. El instante sublime del gol en 1280 fútbol con López Moroy.